Warner Brothers presenta Looney Tunes. Santos rayos. Coyote, come los pájaros. Correcaminos, deliciosos, deliciosos. ¡Santo cielo! Armadura de acero super reforzada marca Acme. Disfraz hombre murciélago marca Acme. Banda elástica gigante marca Acme. Contiene un yunque. Alto, no hay puente. Dinamita. Manubrio marca ACME. Motor de propulsión marca ACME. Si acaba esta caricatura antes de que yo me estrelle. Gracias.